puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, un encuentro más este miércoles junto a Sofi Benavides. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, Merita, muy bien. Feliz de verte. Los tiempos, siento que no he estado en cabinas hace mucho. Sí, qué gusto volvernos a encontrar acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro programa Radio Revista Mamá Universitaria. Sofi, ¿qué tuvimos la semana anterior con Andre? Bueno, súper bien, como siempre. La Andre tiene unos temas súper interesantes. Se habló sobre la maternidad en su diversidad o la diversidad de la maternidad y es como súper interesante, muy lindo. Hay mundialmente un movimiento que se está viendo cada vez con más fuerza. Me parece que estas fechas son importantes también con el movimiento LGBTI+. Entonces es importante también tomar estos conceptos, hablar sobre estos temas que también nos atraviesan en la maternidad, en la paternidad y en la crianza de los niños y niñas en general. Así que súper bien les aconsejo que se pasen por la página web, la fanpage de Mamá Universitaria y le den una escucha a ese programa que estuvo súper interesante. Sí, muchas gracias, Andrés. Siempre nos trae como historias de maternidades disidentes. Un encuentro más con Mamá Universitaria para tener presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Yo escucho Mamá Universitaria. ¿Y quién escucha Mamá Universitaria? Recuerda que te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM. También nos puedes escuchar en la página web en la www.radiocce.com. Pues déjanos siempre tus comentarios, nos encanta escucharte, leerte, que participes, que nos des también tus opiniones y también que quieras participar. Nos encanta cuando las personas vienen y nos dicen, oye, quiero hablar sobre este tema. Porque este es un espacio para todos y todas que quieren hablar de la maternidad, de la paternidad y de cómo es vivir en familia, en relación con el cuidado de los niños y las niñas. Así que también puedes descargar la app de la Radio CCE en el celular para que puedas escuchar mejor los programas y puedes conectarte también a nuestra línea telefónica que es el 02-22-0966. Bueno, cuando estamos en la radio siempre estamos ahí pendientes de esa línea telefónica. Ya cerca de las 3,000 mujeres, amigos también de la maternidad en nuestra fanpage, así que dale like, sigue nuestros posts en Facebook para hacer más grande esta comunidad. Hoy en nuestro segmento La Caja de Pandora hablaremos sobre el retraso del lenguaje y su relación con el autismo. ¡Qué interesante tema! Para esto tenemos a una gran invitada. Sofi, ¿quién es? Bueno, pues estamos súper felices y contentas de tener el día de hoy a Mónica Villarreal. Bueno, ella nos podrá contar un poquito más de su historia y su trayectoria personal y profesional. Ella es doctora en psicología infantil y psicorehabilitación. Es máster en neuropsicología y educación. También es terapeuta certificada en el método Tomatis. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Buenos días, chicas. Muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirnos llegar con este mensaje a muchas más mamás, ¿no? que necesitan a veces de esa orientación o de alguna información que les ayude a llevar adelante el desarrollo de sus hijos. Y como mamás siempre estamos preocupadas, como mamás siempre somos preguntonas, entonces hoy queremos despejar algunas dudas que por lo general las mamitas cuando vienen al consultorio, y más en estos tiempos de pandemia, se tienen, ¿no?, tantos interrogantes. Entonces hoy estamos para eso, para informar, para ayudar, para colaborar un poquito en la crianza de nuestros hijos, porque yo también soy mamá. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Me encanta, pero justo el otro día yo estaba como con esa duda. Bueno, al mismo tiempo, como tú dices, nos preguntamos, nos repreguntamos, nos decimos, no, si está bien, me quedo tranquila, pero seguimos, ¿no?, como súper pendientes. Mamás, papás y cuidadores en general, justo hablaba el día de ayer, ¿no?, sobre un nuevo estudio que indica que no solamente las mamás tenemos ciertos componentes neuronales en la, que indica que estamos como más aptas para el cuidado, sino que se ha demostrado que también los hombres los pueden desarrollar si están al cuidado de una persona, en este caso de un niño o de una niña. ¿Has escuchado sobre este estudio tal vez? Bueno, el estudio no lo he escuchado. Pero en mi experiencia personal, créeme que tengo papitos súper entregados al cuidado de sus niños, que por alguna u otra razón han tenido que hacer, ¿no?, este papel de que mamá salga a trabajar y papá quedarse al cuidado de los niños, y que lo hacen súper bien, súper bien. Entonces se desarrolla este vínculo afectivo que a veces no lo pueden tener directamente con la mamita, pero que el papá está ahí y es la persona más indicada para apoyar, ¿no?, en la crianza de los niños. Y me parece excelente, porque esto también nos permite demostrar científicamente de que no estamos solamente las mujeres hechas para cuidar, sino que cualquier persona que esté al cuidado de los niños tiene la capacidad física, neuronal, química, social, emocional, todo, para poder ser y poder generar pues estos la mejor, desarrollar de mejor manera el rol, el papel de cuidador. Yo justamente le decía ayer a mi prima que lo que falta es horas de vuelo, ¿no? Nos falta práctica, y que las mujeres no nos volvemos expertas en cuidar a los niños, sino que tenemos muchas horas de vuelo. Si nos pondríamos a contar cuántas veces cambiamos pañal, cuántas veces hemos dado de lactar, cuántas veces millón cosas, ¿no? Entonces, obvio que somos expertas y tenemos tanta práctica. ¿Qué te parece? Me parece súper bien. En lo que sí no nos ganan en este hermoso momento de dar de lactar a tu bebé, es esa conexión que hay cuando tú no solo le das de comer, sino que le estás dando amor, le das la conexión. Me parece un momento mágico realmente que tenemos realmente nosotros como mujeres. Podemos hacerlo, los hombres lamentablemente no, pero ellos pueden colaborar en muchísimas cosas, y es verdad, o sea, el hombre tiene que desarrollar esa facultad de hacerlo, y hay papás que cambian pañales magníficamente, con mayor habilidad que nosotros, porque parece que también como que son menos miedosos, las mamás primerizas siempre tenemos como un poco de miedo, y hay papás como que más seguros, más arriesgados, y nos dan también esa seguridad a nosotros como mamá, ¿no? De que también hay un papá ahí que nos está apoyando, que nos está ayudando y que también está en el cuidado de los niños. Sí, por supuesto. ¿Cómo vas, Mayrita, en esa preparación? ¿Ya está Jonathan ahí practicando las horas de vuelo? Sí, aquí también creo que es muy importante en pareja entender que la crianza es compartida, ¿no? No es solo una carga para la madre, que por muchos años vimos eso, ¿no? Solo una carga para la madre. que es una crianza compartida, ¿no? Yo también todo el día estoy cansada, él también llega cansado del trabajo, pero le tocó en la noche jugar con el peque, ¿no? Entonces es como esto de los tiempos, de los vuelos que tú dices, aprender a jugar también. A veces nos cuesta jugar a los adultos, convertirnos en niños, y fuimos niños. Entonces hay que recordar eso. Y yo le pregunto acá a Mónica, ¿por qué esta profesión, Mónica? ¿Por qué este enfoque en tu vida? Como mamá también, ¿no? Porque eres mamá, que nos cuentes ahí cuántos pequeños tienes, conocerte un poquito más. Y también, ¿cómo ir detectando el retraso del lenguaje, ¿no? Porque me dicen, por ejemplo, con mi pequeño, tiene 5 años y no pronuncia, confunde la C con la T. Entonces, por ahí vamos, Mónica. Bueno, gracias. Comento que siempre me encantaron los niños. Siempre me encantaron, fue una afición mía, fue un cariño, algo que ya se nace, creo. En la universidad tenía 3 especializaciones que escoger, me decían que si me voy por la parte humana nunca voy a tener dinero, pero voy a ayudar a muchos niños, y nunca me importó, la verdad. Me decían, sigues psicología industrial si quieres tener más y lo que sea, pero yo estaba que psicología infantil y psicología infantil. Creo que los niños necesitan mucha ayuda, necesitan mucho cariño. Me encanta trabajar con los niños. Créeme que cuando yo trabajo con ellos, yo ya tengo mis 45 años, y cuando trabajo con ellos me vuelvo otra vez niño. Juego, despierto, vivo, realmente vivo cuando trabajo, porque yo lo hago todo a través del juego con ellos. Entonces, yo creo que también porque es la población más fácil de llegar, créeme. Yo digo, no, con los niños yo tengo mucha paciencia porque con los adultos a veces ya están metidos ciertas cosas que nos es difícil cambiar. En cambio, con los niños cambian tan rápido y también te enseñan tantas cosas. Cuando Meli hablaba justamente de esto de la imaginación y de todo, me acordé de un niño que me dice, yo no quiero ser adulto. Porque, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque los adultos pierden la imaginación. Yo le digo, mira, y agarró un palo de escoba y me dice, mira, esto para mí es un avión. Sí, y yo le digo a mi papá, juguemos a los aviones, y me dice, deja, Nicolás, eso es un palo de escoba. Entonces pierden la imaginación. De allí, pues siempre me he ido especializando, siempre he ido relacionándome en temas de niños, y tratando de ayudar, ¿no? De apoyar también a esos papás que a veces vienen desesperados a la consulta, vienen con muchas preguntas, y lo primero que creo que tenemos que hacer es tranquilizar a los padres. O sea, sea el diagnóstico que sea, sea la dificultad que tu niño tenga, lo ideal es que los padres estén tranquilos, estén seguros, y con esa tranquilidad ellos puedan buscar alternativas seguras de tratamiento para su niño. Sí, la mayoría de conductas de mejoramiento, de desarrollo y todo, el apoyo principal van a ser los padres. Hay papitos bastante ansiosos, mamitas bastante ansiosas, que vienen con mucho temor a la consulta, y lo primero que les digo es, mamá, cálmese. O sea, lo primero que vamos a hacer es que mamá y papá se calmen, y luego vamos a trabajar con el niño, porque ellos son el pilar importante en eso, ¿no? Si una mamita está ansiosa, si un papito está nervioso, eso transmitimos a los niños. Y claro, necesitamos seguridad en los papás. Ahora, por otro lado, este tema realmente me ha llamado mucho la atención, y por eso hoy quería hablar sobre este tema con ustedes, porque no sé si por la pandemia que se ha dado, la mayoría de niños que en la actualidad estamos viendo aquí en el centro, en AISMAR, realmente vienen por retrasos en el lenguaje. Sí, retrasos en el lenguaje. Lo que me acabas de decir, confunde la S con la T, o sea, es un niño que tiene lenguaje, pero simplemente tiene una confusión, ¿no? A veces no pronuncian la R, no pronuncian la L, hay esta confusión de G con T, de algunas cosas en la parte expresiva. Pero eso es muy fácil de corregir. Eso con terapia logramos corregirlo pronto, ¿sí? Ahora, lo preocupante es que estos niños que ya tienen 2 años, que es la mayoría de la población que estamos atendiendo actualmente, que tienen 2 años, 1 año, 8 meses, 2 años, 3 años a veces, y no dicen ninguna palabra, ¿sí? O tienen un lenguaje de comunicativo de o sea, señalan todo, o de agarrarte de la mano y llevarte a donde estás, y no te dicen ninguna palabra. Entonces, eso es lo que les está preocupando a los papás, porque cuando han podido ver en otro niño cómo es el desarrollo del otro niño, ya se dan cuenta que algo en mi niño no está bien, ¿no? Dicen, mire, el hijo de mi amiga o mi primo o mi sobrino ya dice esto y esto y mi hijo no dice nada. Entonces, ahora es cuando empiezan ellos recién a buscar, ¿no? Una alternativa de ayuda, ¿qué hago? Y es importante saber esto, mira, estamos viendo que muchísimos de estos niños, yo podría decir que la gran mayoría de los niños que hemos atendido tienen mucha relación con una sintomatología de autismo, ¿ya? Niños que no miran a los ojos, niños que no juegan, no tienen un juego social, que no comparten con sus papás, que tú les llamas y que no escuchan, no responden al nombre, que estás mirando que ya tienen algunas estereotipias como golpearse la cabecita, aplaudir, mover las manitos, cosas así, o que andan en puntitas, ¿ya? Entonces está el lenguaje bastante relacionado con sintomatología de autismo. No podemos decir que a esta edad de 1 año, 8 meses, 2 años, el niño ya pueda tener autismo, pero sí hay esta sintomatología que, llegado un momento, puede, si trabajamos con terapias, con intervención, desaparecer o mantenerse y darnos a los 4 años, que es la edad ideal para diagnosticar un autismo, y a darnos un diagnóstico de TEA, ¿ya? Entonces, lamentablemente en el país no tenemos esa cultura de prevención. Ustedes saben, siempre se ha luchado desde la parte de salud de que tengamos esa cultura de prevención, de que se prevengan tantas cosas. Cuando el niño va a una consulta pediátrica, claro, tomamos peso, talla, todo lo que valora el pediatra, pero no hay realmente una valoración del desarrollo de mi niño. ¿A qué nos referimos con la valoración del desarrollo? El niño puede tener 2 años, pero puede tener un desarrollo de lenguaje de 10 meses, de 11 meses. El niño puede tener 2 años, pero tiene un desarrollo psicomotriz de la parte motora fina y motora gruesa, tal vez de 1 año. Y ya vamos viendo que en este niño hay ciertos retrasos, ya no solo en el lenguaje, sino en otras áreas que nos pueden marcar y darnos una señal de alerta de que algo puede estar pasando con ese niño. Entonces, hay test de screening de desarrollo que se los puede pasar muy rápido, que se puede empezar a hacerlo desde los 18 meses y que te pueden dar ya una señal de alerta de que algo está sucediendo con ese niño. Sí, desde los 18 meses nosotros ya podemos tener ciertos síntomas, se pueden mostrar ciertos síntomas que nos indican que el niño está cursando con sintomatología de autismo o de TEA. Aquí, ¿verdad? Mónica, un poquito voy a ser una mamá curiosa. Algunas dudas, ¿nos puedes decir qué es autismo en sí? Algunas mamás lo buscan en internet, lo googleamos, pero sería bueno escuchar de ti como mamá y profesional explicarnos qué es el autismo y desde qué edad, o sea, un niño comienza a tener un lenguaje desarrollado. Mira, el autismo es una condición, ¿no? Es una condición, eso nace con el niño. Es como una forma de ser. Los niños con autismo tienen una deficiencia en el área social y del lenguaje, en la comunicación. No todos los niños que tienen autismo pueden tener una deficiencia intelectual. Muchos son muy inteligentes. Y depende del grado de desarrollo que tenga este niño para clasificarlo en un autismo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Sí? ¿Desde cuándo podemos? Bueno, muchos autores hablan que desde que son bebés ya podemos ir viendo cierta sintomatología en el niño, que cuando tú le das de lactar no te mire a los ojos, que por lo general nosotros decimos, bebé, mi amor, él no se ría, no responda, que sea bastante irritable. Pero a los 18 meses ya nos cursa también con otras cosas, como por ejemplo que no aparezca el lenguaje. El niño a los 8 meses, bueno, el niño tiene un lenguaje ya desde que nace, ¿no? con el todos los sonidos que el niño hace. A los 5 meses empiezan ya los gritos, que llamar la atención con gritos. A los 8 meses el niño ya dice algunas sílabas como ta, te, pa, ¿sí? A los 10 meses más o menos un niño ya está tratando de estructurar una palabra y empiezan con el ma, ma, ma, ma, ma, pa, pa, pa, pa, pa, te, esas cosas. Pero cuando el niño ya cumple cerca de los 2 años, el niño debe tener, por lo general, antes de los 2 años, el niño ya debe tener más de 20 palabras en su vocabulario. Palabras conocidas como mamá, papá, agua, sopa, pan, teta, ¿sí? Y cuando ya cumple los 2 años, el niño debe decir palabras, oraciones de 2 palabras. Mamá, pan, quiero agua, dame sopa, ¿sí? Y cuando ya tienen los niños 3 años, ya decimos frases de 3 palabritas. Mamá, quiero pan, papá, dame agua. ¿Sí? Entonces, cuando no se dan estas características, ya vamos pensando en un retraso en el desarrollo, en el lenguaje. Se habla de retraso en el lenguaje hasta los 3 años. A partir de los 4 años ya puede haber un trastorno de lenguaje. Entonces, lo ideal, como ustedes se pueden dar cuenta, es que el niño prevenga y tenga un plan de intervención lo más pronto posible. El pronóstico realmente en el lenguaje o en esta situación de TEA de autismo se va a dar de acuerdo al inicio, a que el niño empiece antes un plan de tratamiento. Va a ser mejor si lo empieza antes. Sí. Perdona. ¿Retraso, te refieres a retraso del habla en general o sería como un retraso, se entendería como no habla bien, no pronuncia bien? ¿A qué nos referiríamos cuando hablamos de un retraso en el lenguaje? Ya, cuando hablamos de un retraso en el lenguaje es justamente que el niño no hable, lo que yo te decía, que el niño te tome de la mano para llevarte o que señale cositas o simplemente que no hable, no habla nada, no se comunica. ¿Ya? ¿Y cómo le podemos distinguir, como por ejemplo cuando hay un mutismo o un mutismo selectivo? ¿Esto existe? Claro que existe. El mutismo selectivo, mira, son los niños en casa, hablan con todo el mundo y tú les ves si tienen un vocabulario bastante fluido y se ríen y son niños entre comillas súper normales, pero mientras están con su vínculo familiar, el niño sale del vínculo familiar y ya no quiere hablar con nadie. Se pone a llorar, baja la cabeza, se esconde detrás de los papás. Entonces él selecciona, y justamente es esto del mutismo selectivo, él selecciona con quién habla y con quién no habla. ¿Sí? Que es distinto al retraso, ¿verdad? Es muy diferente al retraso del lenguaje. ¿Sí? Una dificultad en cómo pronuncie bien una palabra ya es diferente. El niño habla sus 20 palabras, hace sus oraciones, pero no las pronuncia bien. Entonces ahí ya es otra cosa. Ya no está. Eso no es retraso. No, ahí además es un problema de expresión, un trastorno de expresión del lenguaje. Y Moni, por ejemplo, siempre hay como esta creencia de que los niños hablan menos o más tarde que las niñas. ¿Qué tan de cierto es esto? Psicológicamente se piensa que sí, que los hombres hablan menos. Cuando los papás llegan a casa ya no hablan, porque todas las palabras que tenían que decir ya las dijeron durante el día. Pero como hablamos mucho más, o sea, seguimos hablando en el transcurso de toda la noche y seguimos contando y seguimos. O sea, está probado científicamente que las mujeres hablamos más que los hombres. Y en el caso de los niños también, ¿no? En el caso de los niños también. Hay otra creencia que también sí tiene una base científica, por ejemplo, que dicen que cuando papá o mamá tuvieron un retraso en el lenguaje, los niños, sus hijos también pueden tener esto, un retraso en el lenguaje. Sí, sí es verdad que cuando papá o mamá tuvieron un retraso, los niños, tal vez sus hijitos hablen después. Pero como yo te decía, sí es importante esta cultura de prevención, ¿no? Yo les digo a los papás, puede que sí, puede que, yo hablé a los cuatro, y a veces las mamás me comentan eso. Es que mi suegra dice que él ha hablado a los cuatro, que no me preocupe, que al llegar a los cuatro iba a hablar. Entonces puede que sí se dé, pero si no, o sea, es mejor prevenir, no vamos a esperar que el niño cumpla 4 o 5 años y seguir esperando que algún momento hable. Claro. Y creo que también viene mucho desde los papás, ¿no? A veces es mucho más fácil con el sonido, con el gesto, con que te lleven, a estar como atrás de ellos tratando de hacer que te expliquen. Y yo creo que aquí también es algo un poco difícil. Me he dado cuenta mucho en mi trabajo como mamá, que nos cuesta mucho este músculo de la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que hoy tengo un día súper atareado y estoy súper estresada porque tengo que a las 9 hacer esto, a las 10 hacer esto, a las 11 hacer esto, y en transcurso hacer que tú te subas del carro, te bajes del carro, te quedes en la clase, o sea, y como hacer ese trabajo, a los papás nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces es como, ven, pon, sube, baja, ya, pórtate bien, cállate, no cojas, come todo, ya. Pero no entienden como el trasfondo de todo esto. Y es como un músculo que también, yo digo, ¿no? Mucha práctica de los adultos. Unas amigas me decían, claro, tu hija habla por los codos, pero obviamente, porque cómo no va a hablar como habla si tiene a una mamá que no para de hablar, ¿no? Aparte que soy abogada y hago otras cosas, es como, mi hija a los 2 años tenía un léxico así, que tú dices, ¿de dónde salían esas palabras, no? Tú ves que es como una diferencia, como tú dices, ¿no? Como no les escucha a los papás hablar mucho, a las mamás un montón, y es así como que también los niños aprenden a hablar mucho o poco. Sí, o sea, el lenguaje se aprende por imitación. Yo por eso les recomiendo a los papás, hasta el año de edad, o sea, no pongan las canciones, que sí les ayuda bastante las canciones, pero no las pongan así como el celular para que el niño las vea. Si las queremos poner lejos, que solo suenen, que no lo miren, porque ahí no estamos despertando el lenguaje. Lo ideal hasta el año es que los papás se aprendan esas canciones y las canten, porque el cerebro humano hasta esa edad acepta más, la voz humana tiene más acogida de la voz humana que de un equipo, ¿no? De algo de tecnológico. Entonces los papás aprendan en las canciones, canten esas canciones, hablen mucho con su niño y el lenguaje se va a ir desarrollando siempre y cuando no haya una condición adyacente, ¿no? Ahora, como yo te comentaba, realmente a mí lo que me preocupa es que muchos de esos niños vienen a consulta por dificultades de retraso en el lenguaje o de trastorno del lenguaje. Y yo te puedo decir que en la consulta de 10, por lo menos 6 niños tienen sintomatología de autismo. No solo es el retraso del lenguaje o el trastorno del lenguaje, sino que va acompañado de esta sintomatología. Pero para los papás, lo que ellos ven, primero es no habla, entonces hay una dificultad de lenguaje. Uh-huh. Sí, pero dentro de esta dificultad de lenguaje puede haber muchas otras cosas más. Por eso nosotros estamos haciendo una campaña justamente de evaluación totalmente gratuita para estas mamitas y para las mamitas del programa, que si ustedes desean que nosotros vayamos o ustedes venir y que hagamos esta evaluación, que no se demora más de unos 20 minutos, poder contribuir de esta manera, ¿no? A que la mamita esté más tranquila o que tome medidas a tiempo, sí, a tiempo, porque como les dije, el tiempo en el que se empiece un tratamiento va a ser los resultados que tengamos. Me parece que has dado en el clavo con temas súper importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Al recordar siempre estimular la comunicación, el habla desde la voz humana, me parece un puntazo, ¿no? Que uno piensa que les está haciendo bien y que realmente este trabajito de hablarles y cantarles es súper importante. Y sí, definitivamente cada vez tenemos niños con más autismo o con más rasgos que no son lo que debería ser, o al menos no son comunes, ¿no? Y aquí hay una cosa como súper importante, interesante. No sé si tú has escuchado como que en Estados Unidos hay como esta tendencia bien grande de medicar a los niños que tienen estos rasgos de autismo, de TEA, de TDAH y demás, perdón. Pero en cambio hay otros lugares y hay otros países que modifican y que cambian todo lo que es el ambiente, que por ejemplo, en Francia lo que se dedican es a cambiar el entorno familiar y entonces el porcentaje de niños medicados es mucho menor y el resultado es mucho más positivo. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Claro, vienen al instituto donde ustedes por el tema del habla, pero también conoces como todo este espectro, ¿no? De los trastornos de autismo principalmente. ¿Le ves una relación, una diferencia como estos países que lo manejan tan diferente? ¿Qué sería lo mejor que podríamos hacer nosotros? Sí, que te llene de preguntas, perdón. Totalmente de acuerdo en lo que tú dices. En otros países lo manejan de diferente manera. ¿Qué es lo que pasa? Van donde un profesional y a veces los profesionales nos equivocamos. Si nos equivocamos y a una edad muy corta damos una etiqueta o damos un diagnóstico de que el niño puede tener autismo o tiene TDA. En los países más desarrollados realmente, ¿qué es lo que se hace ahora? Antes de dar un diagnóstico se hace un plan de intervención de 6 meses. Porque en 6 meses mucha de la sintomatología que el niño puede presentar ese momento desaparece, ¿sí? Porque el niño tal vez nunca estuvo estimulado, estuvo en un ambiente muy encerrado, no recibió los estímulos necesarios para desarrollarse, o su vínculo familiar tiene problemas, o su vínculo social realmente no es el adecuado como para que el niño tenga las capacidades de desarrollarse. Por eso, en otros países, como te digo, se hace un plan de intervención de 6 meses antes de diagnosticar a los niños. Actualmente hay muchos niños mal diagnosticados de autismo o mal diagnosticados de TDA o TDAH. O sea, si tú ves casi un montón, mi hijo tiene TDA, mi hijo tiene TDAH, mi hijo tiene hiperactividad, mi hijo tiene autismo. O sea, hay muchos diagnósticos mal dados, mal emitidos. Yo recuerdo un caso de un niño que vino, tenía diagnosticado autismo, ya estaba medicado. Nosotros le pedimos a la mamá que no le medique porque cuando nosotros vimos ese niño tenía un problema de retraso generalizado realmente y sobre todo tenía una dificultad en la integración sensorial, en la parte sensorial de cómo percibía el mundo a través de sus sentidos. Le dijimos que por favor nos dé un tiempo para trabajar con el niño. Bueno, la mamá realmente cree más en el pediatra, en el neuropediatra que en los psicólogos. Ya, entonces dijo, no, el doctor me mandó y yo lo hago. Pero a los 15 días de haber trabajado con ese niño, cuando fue nuevamente donde el facultativo que le había diagnosticado y dado la medicación, le retiró el diagnóstico y le retiró la medicación. Entonces, imagínate el impacto psicológico, ¿no? El impacto psicológico, no tanto para el niño, porque el niño a esa edad tan cortita no te entiende nada, pero el impacto psicológico de papá y de mamá que reciben al saber que el niño tiene autismo o que tiene el TDAH o que simplemente tiene una dislexia, que la dislexia, o sea, no es que te vas a morir. Yo recuerdo una vez venía una mamá a mi consulta y lloraba, decía, es que mi hija tiene dislexia, o sea, lloraba. Y la nenita decía, es que yo tengo dislexia, doctora, y lloraba también junto con la mamá. Entonces yo le digo, mi amor, ¿y qué es la dislexia? Y ella me dice, no sé, o sea, así, no sé. Entonces le digo, no, simplemente es que no puedes leer, pero tú vas a poder leer y vas a poder entender lo que lees. Así que no llores, porque no te vas a morir, no tienes ninguna enfermedad. Entonces la niña como que... ¡wow! Descansó y la mamá también, y también. Y ese es el primer paso para un cambio, para una transformación, que los papás estén más tranquilos. Como yo les decía, es súper importante trabajar con las familias, porque cuando la familia está dolida, cuando mamita está con todo ese miedo, con esa ansiedad de qué va a pasar con mi hijo, siempre piensan en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? Sí, entonces muchas veces yo les digo, no piensen en el futuro, actúen en el presente. Actuemos en el presente, hagamos cambios, hagamos que las cosas sucedan en positivo y vamos a ver que nuestros hijos van a ir adquiriendo habilidades, van a ir cambiando, van a ir mejorando. Hay muchos diagnósticos que toda la vida como mamá vas a tener que enfrentarlos, ayudarlos, guiarlos. Pero cada cosa a su etapa, ¿no? A cada cosa dice, ¿de aquí qué más voy a hacer? ¿De aquí qué más hago? Porque cuando les dan un diagnóstico tan tremendo a las mamás, a veces ni tan tremendo, simplemente ellas piensan que su hijo algo malísimo le va a pasar, entonces ya se asustan mucho, ya se asustan mucho. Por eso te digo, primero el tratamiento y después podemos dar un diagnóstico. Muy bien, Mónica, muy valioso todo lo que nos has compartido, sobre todo esto de prevenir a tiempo, ¿no? El tiempo nos juega en contra porque los años de nuestros guaguas van pasando, van creciendo también. Entonces creo que estar atentos en casa es una buena solución preventiva ante estos casos. Recuerda que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, nuestro Facebook arroba Mamá Universitaria 1 y en nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre sus dudas. Hoy en nuestro segmento La Caja de Pandora con el tema retraso del lenguaje y su relación con el autismo, estamos con Mónica, quien está dialogando sobre estos temas muy importantes. Regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos con nuestro segmento Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Y aquí Mónica, tú sabes que las mamás a veces estamos entre los mitos y las verdades, ¿no? Entonces, hablando un poco del tema del lenguaje, el primer mito que tenemos es como, si lo consientes mucho a tu hijo, no va a hablar bien. Es como cuando le dices pechocho, chiquito, bebé, ¿no? Y le hablas con esa ternura que provoca un pequeño, ¿no? Un bebé. Y tú también te haces como cariñosa y quieres hablarle tiernito. ¿Eso dificulta un poco el lenguaje en nuestros niños y niñas? Ese es el primer mito. Un poco no, mucho. Dificulta mucho. Mira, siempre tienes que hablarle al bebé con el lenguaje normal. O sea, si tú le enseñas el pellito bebé, va a hablar el peguito. Entonces, recordemos que el lenguaje se aprende por imitación. Entonces, siempre hablarles de la forma correcta. O sea, tú puedes ser muy dulce en tu paz, en tu forma, de cómo le hablas, pero tienen que ser las palabras correctas. Y otra cosa, o sea, cada objeto tiene un nombre. Sí, el perrito no es Totó, no es Guau Guau, no es Bum Bum o lo que quieran decirle. El carrito, es carro. No hablar en diminutivos es importante también. El carro es un carro, o sea, no es ñe ñe, ñan ñan, rum rum o lo que sea, porque los niños vienen con un montón de formas y dicen ñe ñe. ¿Qué quiere el carro? Ah, ya el carro. Entonces es importante darle el nombre ideal, el nombre que ya tiene a cada cosa, sin utilizar tantos diminutivos, porque otro de los errores que cometemos como mamá es ponerle diminutivo a todo, ¿no? Como nuestro bebé chiquito también, nosotros, la tetita, la sopita, la cucharita, el saquito, todo lo demás. Entonces no, tenemos que hablar correctamente, o sea, correctamente, porque muchos de nuestros niños aprenden ese lenguaje. Otro mito y verdad que tenemos es si el niño o niña es hijo único y consentido, si esa es una causa del retraso en el lenguaje. A ver, ¿cuál es la diferencia entre qué es lo que consientes, que es consentido, y lo que es sobreprotegido? Sí, yo le consiento mucho a mi niño, yo lo quiero mucho, lo mimo mucho, pero no lo sobreprotejo. Cuando tú sobreproteges mucho a un niño, que no le toque, que no le dé el frío, que tiene tres chompas puestas porque no quieres que se enferme, porque nunca le sacas los zapatos ni las medias, porque no puede tocar nada, porque se va a ensuciar, se va a enfermar y todo lo demás, tú estás sobreprotegiendo demasiado a ese niño y ese niño luego va a tener dificultades en la parte táctil, en la parte sensorial, en el lenguaje también. Entonces, es bueno mimar, es bueno cuidarles mucho, pero no sobreprotegerles, no llegar a la sobreprotección. Muchas de las veces esta sobreprotección de los papitos a tiernas edades ha hecho que los niños desarrollen ciertas dificultades en la parte psicomotriz, en la parte sensorial y a veces, muchas veces, hasta en la parte cognitiva. Hay retrasos cognitivos que se dan por parte orgánica, pero también hay un estudio de que habla de que muchas veces, de que algunas veces los padres también son causantes de este retraso a nivel cognitivo. ¿Sí? Entonces, realmente, como ustedes pueden ver, los papás jugamos un papel importantísimo, no solo en la crianza, en la educación, sino en el desarrollo de nuestros hijos. Y es por eso es siempre importante estar informados de todo, ¿no? Como te decía, nosotros ahora estamos con esta campaña de que los papitos puedan venir y hacer todas esas preguntas que ellos necesiten. Pueden acercarse a nuestro centro. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Atahualpa, en la calle Cosme Osorio y Gonzalo Cabezas, o si no, simplemente llamar al teléfono del centro, que no sé si me permiten, es el 02-310-3775, separar una cita con cualquiera de nuestros profesionales. Yo soy psicóloga infantil, así que de lenguaje sé lo general, pero tenemos terapistas de lenguaje especializados en algunas áreas que les pueden ayudar ya con mayores especificaciones sobre el tema. Pero sí, o sea, consentir sí puede darnos un retraso en el lenguaje. Muy bien, Mónica. Y más que todo, no sé si en esta parte darles un mensaje a los papás que se llenan como de miedo y de susto lo que nos decías, ¿no? Medio le diagnostican algo a mi hijo y pienso que es súper grave. Entonces, ¿cómo manejar esto cuando le diagnostican algo a mi pequeño? ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál sería la forma adecuada de papá y mamá para poder manejarlo? Mira, realmente, yo como les digo a los papás, con tranquilidad, pero qué difícil es que si te dan un diagnóstico, te dicen algo de tu hijo, tú estás tranquilo y decir, la doctora me dice tranquilidad, respiro tres veces y estoy tranquilo. No, yo creo que esto, más que manejarlo ellos, está en manos de nosotros como profesionales. porque nosotros vamos a ser quienes los podamos orientar, guiar, darles la información correcta para ellos llevarles a tener esa tranquilidad. ¿Sí? Porque decirle al papá, papá tranquilo, no pasa nada, papá esto va a estar bien, papá solo sígalas, no va a servir mucho. Los papás, por lo general, cualquier cosa que les pase, por mínima que sea a nuestros niños, nos afecta demasiado. Pero tú como profesional sí puedes hacer mucho, informar, guiar al papá para que llegue esa tranquilidad. O sea, que yo creo que eso está más en manos de nosotros como profesionales, más que en los papás. Y dar una información, ¿qué te digo?, bastante humana, porque muchas veces sí caemos en el error de ser como muy diagnosticados, así, tan, tan, tan, tan, y tiene esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no damos mayores explicaciones. Entonces el papá sale como muy asustado, y nosotros sí tenemos que ir más por la parte humana, ¿no? Yo siempre pienso como mamá, porque soy mamá, ¿cierto? Que no les conté que tengo una preciosa hija de 14 años. Sí, saludos para mi Valentina también, que sabe estar pendiente de su mamá todo el tiempo. Entonces tengo mi niña y como mamá, cualquier cosa que pueda afectarle a ella, yo sé que igual me pongo en el papel de los papitos. Sí, y lo primero, o sea, yo siempre trato de darles tranquilidad, de darles información sobre lo que puede pasar. Y otra cosa, hay papás que son muy creyentes, hay papás que no son creyentes, pero yo te puedo decir que no siempre tenemos la última palabra. Cualquier profesional que diga me las sé todas, con esto va a ser perfecto, no es así. Los niños, nuestro cerebro responde de diferente manera al mismo tratamiento, puede responder de diferente manera. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que lo que llega a todos, seas de la religión que sea, de la edad que tengas o lo que sea, es el amor con lo que hagas las cosas. Hay niños que simplemente necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan que te acerques, que les abraces, que les des más cariño y que pongas amor en todas las cosas que tú haces. Y eso crea la gran diferencia cuando haces un plan de tratamiento. Mónica, la última pregunta de nuestras amigas y amigos es si la pandemia un poco, no sé, como ha facilitado este retraso del lenguaje o estas cosas, porque niños y niñas de un día para otro tuvieron que encerrarse en casa, ¿no? Y lo ideal de niños y niñas es que compartan con otros niños, que pasen tiempo, que jueguen, y de un día a otro nos tocó pues estar en un mundo adulto, porque por ejemplo yo trabajo y mi niño está acá conectado conmigo en mis clases, pero quiere jugar, ¿no? Entonces, esa interacción social que la pandemia un poco nos quitó, porque nos tocó aislarnos en casa, ¿ha perjudicado a nuestros pequeños? Totalmente. La pandemia nos quitó muchas cosas, la verdad. Nos quitó muchas cosas, como nos regaló también, yo digo como mamá, muchas tuvieron la oportunidad de criar a sus hijos, verlos crecer durante estos 2 años, algo que muchísimas también no hemos tenido esa gran suerte, pero también a nivel de los niños sí hay mucha falta de desarrollo. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de recibir esa estimulación natural que ya tenían, que algún día te caiga la lluvia, que te ensucies en la arena, de que toques el césped, de que puedas hablar con más niños, de estar con familia. Nos ha quitado mucho eso. Y mamá y papá también tuvieron que hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, dedicarse a cuidar a los niños y trabajar. Entonces muchos papás o descuidaban el trabajo o descuidaban a los niños, o estaban pendientes de los dos y en ninguno estaban al 100%. Entonces realmente no pudimos darles toda ese desarrollo que los niños reciben. Cuando los niños están en la escuela, cuando están en guarderías, cuando ya están en inicial, uno tiene una estimulación extra, que como mamás no estamos en la capacidad de darlas, ¿no? Como alguien decía, no me acuerdo quién de las dos decía, a veces no sabemos ni cómo jugar con nuestros niños. Nosotros como parte del tratamiento, cuando vemos problemas, por ejemplo, de comunicación o problemas de comportamiento, nosotros le invitamos a una sesión a papá y a mamá y simplemente les damos tacitas, arroz, trenes, lo que sea, y le decimos, mamá, juegue, quiero verle cómo juega. Y hay respuestas de mamá, ¿qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y qué hago? O sea, no sabemos a veces ni jugar con nuestros niños. No, mamá, simplemente juegue. Y el niño quiere responder, quiere jugar, y mamá le dice, ah, toma, no sé, es que no sé qué hacer, de veras. O sea, hay mamás que se quedan y papás que se quedan bloqueados y dicen, es que no sé. Y nos ha tocado papás que ni siquiera quieren entrar y dicen, no, no, es que yo no quiero, es que yo no sé ni cómo jugar, entra. Tú no entras, tú ha pasado. Entonces, esto pasó en pandemia también, que hay papás que no supieron cómo comunicarse con sus hijos, porque cuando estábamos trabajando, estábamos pendientes de que tenga pañales, ropa, todas las comodidades, pero cuando ya los tenemos ahí, no sabemos cómo estimularlos, qué más hacemos, qué podemos hacer con nuestros niños a tal edad, ¿sí? Porque eso también es importante, que cada edad tiene su ritmo de juego, de aprendizaje, de contenidos y de todo lo demás. Me encanta toda esta información tan importante, tan interesante, y sí, traemos niños al mundo, pero también hay que hacerse cargo y responsables, ¿no? Y el estimularles un ambiente adecuado es súper importante, y sí, definitivamente la pandemia nos benefició en muchos aspectos, pero también nos ha dado este sacudón, ¿no? Entonces quería, en este momento ahora vamos a compartir nuestra canción. Perdido en algún lugar, enfermo de soledad, pensé que el amor fugaz era todo y de algún modo tu voz alcancé a escuchar, susurro de un ancho mar, navega sin rumbo y vas en silencio como un sueño. Por eso yo quiero ser la luz que te dé también fortaleza cuando sientas desvanecer. Mírame bien, quiero saber. Hacemos todo por nuestros hijos y nos llenamos de toda esa fortaleza, ¿no? Porque estén bien, porque se desarrollen. Me gusta mucho esta canción porque mucho de lo que yo hablo, por ejemplo, en la asesoría parental es observar, escuchar con los ojos, ¿no? Estar presente y conectado con nuestros hijos. Solamente así podremos entender que hay algo que no está bien y dar la atención adecuada en institutos como ISMAR para que puedan tener la mejoría adecuada y el desarrollo cognitivo que necesitan y que se merecen. ¿Con qué mensaje quieres irte, Moni, en este día? Gracias por estar aquí. ¿Con qué mensaje quiero irme? Bueno, con el mensaje de que creemos cultura de prevención. Creemos cultura de prevención, hagamos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas sucedan. Si queremos hijos sanos, si queremos hijos fuertes, tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos, ¿sí? Y como parte de todo este programa que nosotros estamos haciendo, queremos seguir con nuestra campaña de prevención, justamente invitarles a todas las mamás que si necesitan una asesoría totalmente gratuita, no va a tener ningún costo por este mes, vamos a hacer esa asesoría, vamos a hacer esa valoración del desarrollo integral de su niño. Simplemente tienen que llamar al 02-310-1000. 3775 o escribirnos en nuestro Facebook, Grupo Aismar Neuroestimulación, y con gusto cualquiera de nuestros profesionales va a acercarse a hacer la valoración de su niño en casita, si ustedes desean, porque ahora por pandemia no podemos movilizarnos tanto. Y si alguien quiere asistir a nuestro centro, pues puede hacerlo con todo gusto, haciendo una cita previa, por favor, al mismo número, y con gusto vamos a hacer esta valoración gratuita a todas las mamás. Y para las mamitas de Mamá Universitaria, tenemos un gran descuento del 50% en el tratamiento, solo por ser parte de Mamá Universitaria. ¡Qué chévere, Moni! ¡Excelente! Vamos a pasar el dato a todas nuestras amigas, mamás, nuestros amigos también, que se conectan y que manejemos esta prevención con nuestros pequeños, ¿no? Siempre es importante estar pendientes de ellos. Moni, tus contactos en redes sociales, tal vez alguien te escuche y diga, qué chévere, yo quiero trabajar con Moni. Dinos tus contactos en redes sociales, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo encontramos al centro también? Bueno, nos pueden encontrar como Grupo Aismar Neuroestimulación en Facebook, ¿sí? También yo tengo mi página personal de doctora Mónica Villarroel, si me pueden encontrar también en Facebook, doctora Mónica Villarroel, donde siempre estamos subiendo, ¿no?, posts o estamos subiendo algunas cosas para informarles a las mamitas. Bueno, creo que el mensaje está implícito en tus palabras. Somos una tribu para lo bueno, para lo malo, tenemos que estar juntos, ¿sí? Unidos, hacemos la fuerza y el eslogan tan común, unidos podemos resolver muchas más cosas. Una familia tiene que estar unida en las buenas y en las malas, cuando hay un diagnóstico bueno, cuando hay un diagnóstico malo. Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar también este diagnóstico. Y otra cosa, papás, o sea, infórmense mucho, habemos profesionales que podemos guiarlos en este proceso. Oigamos, sí, comentarios a veces de la abuela, que es muy sabia, de la comadre, de la vecina, pero hay profesionales también que pueden guiarles de la mejor manera a ustedes. Así que a permanecer unidos e informados. Agradecemos mucho a Mónica, a Sofi, que nos acompañaron el día de hoy, y pues sí, acompañar de profesionales, como decía Moni, ella siguió esa profesión porque le encantaban los niños, y cuando uno trabaja con pasión, pues puede acompañar y sentir empatía por el otro, ¿no? Muchas gracias, esto fue Entre Libros y Pañales. Vamos, mamá universitaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, Entre Libros y Pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!